el ranking de esta semana, con 6 argentinos entre los 100 primeros de la nómina. Federico Del Bonis, el azuleño, es el mejor puntuado, está en el puesto 44. El Bahien seguido Pela, 53. El porteño Diego Schwarman, 68. El chasco musense Carlos Berloc en el puesto 70. El marplatense Horacio Ceballos en el 73. Y el rosarino Facundo Bañiz en el 90. Cayeron de entre los 100 Juan Pico Mónaco, el tandilense, que está ahora en el puesto 107, y el rosarino Renzo Olivo, que está 113, después está el correntino Leo Mayer, 125, el santiagueño Marco Trungeliti, 128, el porteño Guido Andriossi, 131, Juan Martín del Potro, que subió 4 escalones, aunque no tiene nada que ver la puntuación olímpica, ya que no está considerada en el ranking de la ATP, está ahora en el puesto número 141. Sobre la quiebra del Banco Patricio, surge ahora una novedad. El 14 de septiembre prescribe la causa, por lo que nadie será juzgado si esto es así. El banco del cual Sergio Spolkin fue gerente y donde participaron miembros de su familia y que causó gran despojo a la comunidad judía, al igual que el Banco Mayo, en época en que Beraja era responsable de la DAIA y Spolkin tenía un cargo ahí mismo, en la misma entidad. Ahora dicen que las influencias que tiene Spolkin con miembros que trabajaron en la CIDE y que operan en la justicia, logra que se vaya congelando lentamente la causa para que termine todo en la nada. Se postergó el juicio por la quiebra entonces fraudulenta del Banco Patricio con el horizonte que el 14 de septiembre prescribe la causa y por lo tanto nadie será juzgado. Uno de los damnificados, Carlos Ulia, dijo que la situación actual es que el Tribunal Oral Federal número 3 acaba de incorporar al doctor Mayado Pelone como tercer miembro del cuerpo, pero se necesita un cuarto juez y ese trámite está a la espera de casación, por lo cual se puede caer el caso. El llamado a audiencia para instrumentarlo llevará por lo menos 20 días, por lo cual hasta que llegue fin de mes nadie pagará nada y las empresas volverán a la carga seguramente al decir que no tienen ninguna clase de ingresos. La pérdida increíble de tiempo que provocó que Aranguren hiciera lo que le pareciera y que ahora tengan que dar marcha atrás hace que el gobierno haya perdido puntos ante la opinión pública por el tarifazo descontrolado. Sin novedad, los ferrocarriles a los parques y aeropuertos subterráneos y premetro funcionan con normalidad. 7 de la mañana, 10 minutos, 7 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Vamos a abrir los teléfonos. Estos son los números para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Para mañana tendremos una mínima de 6, una máxima de 18 y para el jueves 8 de mínima, máxima 19 grados. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, Ayer y Hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. Abel Fleury, gran guitarrista argentino, nació en Dolores el 9 de abril de 1903. Falleció en Buenos Aires el 9 de agosto de 1958. Sus temas, Estilo Pampiano y Milongueo del Ayer, son tal vez dos de los temas más conocidos de Abel Fleury. El primero de ellos, Estilo Pampiano, figura hace más de 40 años como composición obligatoria en la escuela musical de Tomsk, en Siberia, Rusia, lugar en el que el autor jamás estuvo. Empezó a los 11 años en su pueblo Dolores a estudiar guitarra. Su maestro fueron Honorio Sicardi y Pascual Galeano, y después se perfeccionó en sus estudios de guitarra con el maestro Domingo Prat. En 1933, buscando mejor suerte como guitarrista artísticamente, bajó a Buenos Aires y, gracias a una carta de presentación de del conocido recitador criollo de la época, Lauro Viana, empezó a participar haciendo en el mundo musical recitales poéticos gauchescos con Fernando Ochoa. Después del éxito con Fernando Ochoa, terminó haciéndose solista, participando en las obras del poeta gauchesco Claudio Martínez Paiva. Viajó por todo el mundo, fue maestro de grandes instrumentales e instrumentistas de guitarra argentinos, y falleció en Buenos Aires cuando solamente tenía 55 años. Desde el Arcón de los Recuerdos rescatamos a Abel Fleury haciendo una de sus milongas gauchescas, Ausencia. Guitarra, decimos que en la Antártida tienen los argentinos que allí viven 28 grados bajo cero, que el cielo está despejado con vientos suaves a moderados del sector sur, visibilidad buena, con una máxima de 23 bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. De agosto, en Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias aisladas mejorando luego, la temperatura en este momento 3 grados, la máxima será de 9. Hola, Miguel. ¿Quién es? Hola. Hable. Mira, ayer, buen día. Ayer ¿quién, estaba ¿quién es que leyendo... Perdón, ¿quién es que habla? Horacio Miguel. Estaba leyendo sobre la masonería, el plan andino, ¿no? Y resulta que sale una parte que habla de la metropolitana, que tiene el escudo, en el escudo tiene los emblemas de la masonería, y bueno, el birrete también, ¿no? Lo que ellos le llaman el piso de la masonería, ¿viste? El cuadro de ajedrez. Y bueno, me llamó la atención que no sabía que en el porque escudo... está copiado de Estados Unidos, y en Estados Unidos está programado por ellos, tan simple como eso. Ah, vos sabes, lo habías... Lo copiaron de Estados Unidos. Sí, hasta pero luego. El escudo me llamó que tiene los dibujos, ¿viste? Sí, hasta bueno, luego. Chao. 7 de la mañana, 18 minutos, 7 grados 7. Y el plan no es andino, sino andiña. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, subo de La Boca. Estas empresas de energía, Edenor y Edesur, que se quejan tanto, ¿por qué no se van? Que se vayan, hacemos que se haga cargo del Estado. Dije, el Estado se hizo cargo de AISA y funciona bien AISA. Pero por eso sí, por eso dije ayer, ¿por qué no se hace cargo del Estado? ¿No? Sí, lo escuché, que se vayan. Y que AISA es un buen ejemplo de que las cosas funcionan, los empleados están bien. Y bueno, hagan lo mismo, y así, no sé si va a haber control de que no se roben todo, porque acá nadie controla nada, eso, que hacen, que no hacen, que lo cable, que si cable, que gas, que no gas. Bueno, sería interesante que el sindicato o la Federación de Luz y Fuerza diga algo, ¿no? Exactamente. Lo único que habría que conseguir, que se va a hacer un poquito más difícil, pero se puede conseguir... Es gente honesta, como en todos los lugares que hacen falta para que el país vaya adelante. Gente honesta. Nada más, de Renzi. Que tenga buen día usted y sus oyentes. Adiós. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Antes medido por salvar a las empresas en lugar de salvar a los ciudadanos es complicado porque confunden los conceptos. La prioridad no es salvar a las empresas, la prioridad es salvar al país y tener energía con las empresas privadas o con el Estado o con otro concesionario. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. En la hora 7:20 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hay una situación compleja en el gabinete porque están divididas las opiniones con relación a otras medidas que quieren tomar para el tema de los subsidios que tienen quienes se radican a producir algún producto que haga falta en el país en Tierra del Fuego. La parte económica se queja por el costo fiscal de mantener el llamado polo de desarrollo allí en Tierra del Fuego, mientras que, por otro lado, desde el sector político quieren cuidar esta determinación y en economía dicen, toma 12-4, si no cierran los números, cerremos... que se dediquen a otra cosa. Bueno, está muy complicado la interna que tiene dentro del gobierno Macri, cada día se van acentuando más las diferencias entre los ministros, y el futuro régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego va a abrir una nueva discusión nacional entre el sector del Ministerio de Economía, que quiere desmontar todos los subsidios, que son varios millones, que da la Nación destinados a mantener el polo en Tierra del Fuego, y la parte política que dice que hay que mantener esto porque es una decisión política, que no tiene que ver con la economía. Bueno, la primera idea fue puesta con claridad cuando el vicepresidente del Banco Nación, Enrique Cebach, publicó en las redes sociales que la magnitud de lo que representa sostener el polo industrial, y dijo, con el costo fiscal de Tierra del Fuego se podrían pagar 50.000 pesos por mes a todos los trabajadores de las empresas y ahorrar 15 millones al año. ¿Cómo es esto? ¿Qué pretende decir Sebach? Hay una de contradicciones, hay una de posiciones dentro del gobierno de Macri, hablando y opinando sobre economía, que la verdad asusta. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. No saben los economistas argentinos, Tierra del Fuego no es solamente la provincia. Tierra del Fuego es Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. ¿Y a quién le robaron las Malvinas? Yo no sé si tienen en claro la importancia política de Tierra del Fuego. Parece que a estos muchachos les importa mucho que cierren los números. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. El calendario olímpico, Bernardes. Hoy tenemos, por ejemplo, a las 11 de la mañana, el seleccionado argentino de hockey masculino enfrentando en su tercera presentación a la India. Tenemos también desde las 3, desde las 8:50 en remo, otra presentación para Brian Rosso en el single school, 9:40, también en single school pero femenino para Lucía Palermo. A las 9:30 de la mañana en el vóley masculino, Argentina frente a Rusia, segunda presentación después de haberle ganado a Irán en el debut. 12:30 del mediodía, Juan Pico Mónaco en segunda ronda del tenis frente al 2 del mundo, el escocés Andy Murray. 12:30 también en categoría 63 kilos, en pesas, única competidora argentina, había sido suplente, llegó por reemplazo a los juegos, compite Joana Palacios. 21:50 en el handball masculino, segunda fecha, Argentina enfrenta a Croacia, y a las 22:30, segunda fecha del básquet masculino, la famosa generación dorada que se está despidiendo, Argentina después de un gran debut y amplia victoria, hoy enfrenta a Croacia. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Cuando el latrocinio, la estafa, el robo, es una manera constante y permanente, es muy complejo tratar de decir que hay excepciones en un gobierno. Parecería un modus operandi, porque se da en distintas áreas. Sin embargo, nosotros seguimos sosteniendo que no todos los que participaron del gobierno anterior fueron delincuentes ni fueron ladrones. Pero no hay alguien que aparezca y diga, sí, ese fue un delincuente, un ladrón y hay que repudiarlo. Se conoce ahora algo que la verdad ya no tiene ni siquiera parangón. Se hizo una investigación sobre cómo se estaban proveyendo a las bases antárticas y se descubrió una estafa de 52 millones de pesos que se robaron virtualmente al tasar a precios que no existían las cosas que supuestamente enviaban a la Antártida. Equivalía a un 254% de aumento de los precios del mercado. El año pasado se convalidó un precio, escuchen bien, de 37 pesos con 20 centavos por cada uno de los 2.900 paquetes de galletitas de chocolate, la Chocolina, de esa marca, que hoy se consiguen a 17,15, por supuesto estaba mucho más barato el año pasado, y el Estado figuraba que los había comprado por mayorista a 37 pesos con 20 el paquete. Repito, hoy se consiguen a 17,15. El año pasado se pagó 37,20 por cada paquete. Además, y esto se compra en el supermercado, o sea, que comprándolo en la fábrica se imaginan que es mucho más barato. Bueno, esto no es solo uno de los tantos rubros de sobrefacturación en los alimentos destinados a abastecer a las misiones argentinas en la Antártida. Es una investigación que está en pleno desarrollo. El tema es muy sencillo. El Estado Mayor Conjunto compró al mercado central alimentos para ser enviados al continente blanco por 85 millones de pesos. Y ahí empiezan las sorpresas, ya que parte del acuerdo firmado con la Secretaría de Comercio Interior para la provisión militar era comprar justamente en el mercado central. Sin embargo, en marzo de ese año hubo algo curioso que tenía la firma de un millonario pago y que tomó cada uno de los productores y miró el precio unitario que ofrecía un supermercado mayorista. La sorpresa ante la diferencia derivó en una auditoría que comparó los valores con que se había comprado a los vigentes este año. El resultado fue que los mismos productos y en similares cantidades podían adquirir en un comercio minorista 5 meses después por 33 pesos y no por 85 pesos y no por 85, perdón, por 33 millones y no por 85 millones. Es decir, que toda la compra hoy saldría 33 millones en un lugar minorista y la compra mayorista salió 85 millones de los mismos productos y cantidades. Bueno, allí se descubre entonces el robo. El procedimiento está expuesto en una causa que ya está en los escritorios de la Oficina Anticorrupción y que seguirá el camino judicial. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Ustedes se dan cuenta el robo en los productos que se mandaban a la Antártida? Por supuesto, esto cuando se termine de revolver, tendrá que hablar Rossi, tendrá que hablar Milani, porque todo va a terminar seguramente arriba. Estamos hablando de cosas que no se pueden creer, que no se pueden creer. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. 7 de la mañana, 30 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. ¿Gastón? Sí, estoy escuchando. Bueno, te queremos escuchar a vos. Yo te estoy escuchando, ¿vos me escuchás? Sí, perfecto. Ah, bueno, muy bien, buen día. Bueno, comenzamos con informaciones del ámbito agroalimentario. Se conoció el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina, una de las entidades que agrupa la industria frigorífica, que da cuenta que por la retención de vientres en el campo, que reduce la oferta en lo inmediato, la industria frigorífica acumuló en julio pasado 10 meses consecutivos de caída de la actividad, o sea, de menor producción de carne. Según la entidad, con 934.000 cabezas de faena el mes pasado, fue 9,2% inferior la faena de julio respecto de julio del 2015. Miguel Schiaritti, que es el presidente de esta entidad, la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina, dijo que la oferta está cada vez más restringida, indicó que esta situación podría prolongarse otros 8 a 10 meses más, hasta que dé frutos, dijo, el proceso de retención de vientres, es decir, que crezca la oferta de ganado. En este contexto, en lo que va del año, la producción de carne, como decimos, cayó un 9,4% en lo que va del año. En tanto, por octavo año consecutivo, este es otro tema, pero tiene que ver con las carnes, el país volvió a incumplir la cuota Hilton. ¿Qué es la cuota Hilton? Son los cortes de alto valor con destino a Europa que entran con aranceles preferenciales, y que Argentina, bueno, viene incumpliendo hace bastantes años, 8 como estamos diciendo. Según la gente de SICRA, en el ejercicio que cerró en julio pasado, porque esto va de junio a julio de cada año, se exportaron 20.800 toneladas, un total de 30.000 que la Argentina puede exportar a ese destino. Si bien hubo una mejora del 4,2% respecto del ciclo anterior, la cuota, como vemos, volvió a incumplirse, o sea, quedó un tercio de lo que puede exportar la Argentina a Europa en carnes de alta calidad sin vender. En cuanto al consumo interno, entre enero y junio de este año se registró una caída interanual del 7,8% y quedó en 55 kilos 200 gramos por aquí por habitante y por año. Es el consumo de carne que tenemos en este momento, de carne vacuna estamos hablando, ¿no? Te quiero dar una información, no sé si la tenés. A ver. Se armó en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Sí, señor, una mesa lechera. Sí. Veníamos todo el tiempo diciendo, bueno, hay que dar una solución. Parece que se cansaron de pertenecer a la mesa de enlace y armaron dentro de las pymes, digamos, una mesa que tendría, según dicen, esto lo hicieron en San Miguel de Tucumán. En Tucumán, exacto, sí. Y que tendría, dicen ellos, representantes de varias Juanca Lechera, por lo menos de 7 Juanca Lecheras. Sí, yo creo que los dos tenemos la misma información. La información no aclara de dónde son las Juanca Lecheras. Aparentemente son cuencas extrapampeanas, o sea, cuencas que están en el norte, en Tucumán, en Salta, en zonas, digamos, en Santiago del Estero, quizás también. No son las principales cuencas, pero lo cierto es que CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, viene ya hace varios años haciendo un trabajo de representar a las economías regionales alejadas del centro del país, de Buenos Aires, de las provincias pampeanas, que normalmente han sido poco representadas por las entidades habituales, las cuatro entidades agropecuarias que conforman la mesa de enlace. Y esto aparentemente, bueno, ahora han creado esta mesa lechera que se reunió en Tucumán días atrás y que de alguna forma, bueno, mantiene... Lo preside un tal Raúl Robín. Raúl Robín en realidad es alguien del área de economías regionales de CAME, que como te digo viene trabajando con los productores de aceituna, con los productores cítricos, con los productores de manzana, con distintas economías regionales, que sería larga la lista. Y ahora, bueno, también se ha tomado... Hay que ver qué representatividad tiene, ¿no? Sí, hay que ver. La verdad que hay inquietud. Esto ahora, bueno, surge esta información respecto a la lechería, pero la inquietud de la gente de la mesa de enlace con el avance de CAME, representando a productores viñateros también, por ejemplo, que no se ven representados en las grandes entidades nacionales que tienen base en Buenos Aires, podemos exceptuar en este caso Federación Agraria, que tiene base en Rosario, es ya bastante, es un tema bastante conocido y la preocupación, digamos, se hace sentir hace un tiempo. Lo que pasa que, bueno, ahora el tema de la leche, en medio de una situación crítica, como ya venimos charlando hace tiempo, evidentemente le pone o le da otra vuelta de tuerca. Habrá que ver cómo evoluciona esto. Hay que decir también que estas cuencas lecheras, que son extrapampeanas, a nivel el volumen de producción de leche son menores, o sea, no son la mayoría, pero de todas maneras es un dato, una luz amarilla, me parece, para las entidades tradicionales de la mesa de enlace, ¿no? Así que habrá que ver qué sucede con esto. Son 7 cuencas, estuvieron reunidas en San Miguel de Tucumán, como vos bien decías, y a diferencia de las entidades, asociaciones tradicionales, aparentemente estos productores no se han focalizado en el tema de la cadena, de buscar culpables en la cadena de valor comercial, sino en ver de qué manera acercan propuestas al gobierno nacional para que se recupere la rentabilidad perdida. Pidieron, entre otras cosas, mantener la quita de las retenciones al IVA y a ganancias que se le estaba aplicando a los productores lecheros para mantener el capital de trabajo. Y a propósito de esto, justamente se conoció en las últimas horas que el gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre, hasta fin de año, este beneficio impositivo para el agro, por el cual se redujo por 120 días, o sea, hasta fin de año, la retención del IVA del 6 al 1% para la venta de leche sin procesar, o sea, la leche que sale del tambo. Esta medida, bueno, fue tomada para aliviar la situación financiera de los productores, y bueno, es una medida que se prorroga y que va en línea con esto, con una de las cosas que están pidiendo los tamberos nucleados ahora en esta mesa lechera de CAME. Habrá que ver cómo evoluciona la cosa en este aspecto. Están pidiendo la quita del IVA, ¿no? Están pidiendo la quita del IVA, de impuestos municipales y demás. Es decir, están pidiendo cosas que de alguna manera proteja esa diferencia que tienen entre el costo del litro y lo que le están pagando. Sí, o sea, en la medida en que la presión impositiva sea menor, esa brecha que desde un peso con 50 aproximadamente por litro, se les va a achicar, decía, seguramente.